Vamos a entrar en B365. Alucinante. Menuda casa de apuestas. Una casa de apuestas que tiene más de 20.000 eventos en directo. Es, en vez de una casa, es un casón. Un casón de apuestas. Sí. Hola, Encebollado. Hola, Pepe, ¿qué tal? A ver, ¿qué haces ahí? Se están jugando en Brasil, que ahora mismo se están jugando las ligas de cada estado, las ligas estaduales, y tenemos un clásico en Sao Paulo, Corinthians-Sao Paulo, tenemos otro clásico en Río, Vasco-Flamengo. Se pueden seguir en B365. Tiene todo, ¿eh? B365. Claro, y apostar, por supuesto. A todo lo que puedes apostar, Jorge Hevia, ¿eh? Gina. Pepe Domingo. Mira, también te decía, para que veas que no miento, que la cuota a la que se pagaba cada cosa podía ir aumentando a lo largo del partido. Ya la victoria del Barça se paga 1,16 a 1. Antes estaba 1,0 no sé cuánto a 1, pues ya 1,16 a 1 que gane el Barça. 21 a 1 que gane el Celta y 6,5 a 1 se paga el empate. La sorpresa, empate o victoria del Celta, X o 2, se pagaría 5 a 1. Bien pagado si crees que el Celta puede mantenerse ahí. O puedes intentar acertar el tercer goleador del encuentro, que sea de nuevo un gol de Messi, 3,20 a 1 se paga, o 4 a 1 Neymar, o 5 a 1 Suárez, o 23 a 1 Bobby, el del Celta, que estaba Bobby a punto de hacerlo alguna vez. Sí, señor, ¿y tú? Sí. ¿Eres miembro de la casa de apuestas favorita en todo el mundo? ¿Eres miembro de B365? Soy miembro. ¡Juega con responsabilidad! Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.